Y ahícito viene la trama. Digamos, el título llevaba justamente que esa palabra ahícito lo tenemos muy incorporado todo lo que es en nuestro valle. Y bueno, eso a veces resuena muy lindo esa palabra, digamos, en los lugares urbanos, así como aquí en Buenos Aires. Y bueno, yo ahí hice como una, parecido a una retrospectiva, es decir, que mostré en esa muestra mis distintas épocas de mi laboreo, es decir, de mi experiencia y de mi investigación sobre lo que es la técnica. Así que presenté obras donde se basaban en mis primeras épocas, que cuando yo empecé en San Pedro Nolasco de los Molinos, yo soy de Molino, de Lura Catao, y bueno, ahí esa asociación se formó justamente para ayudar y trabajar con los artesanos. Y bueno, año más tarde yo me fui a Salta Ciudad y ahí trabajé con distintos talleres. Y en esos talleres donde se hacían los trabajos con una mirada comercial. Es decir, se hacían como tipo en serie, donde se conocen los tapices cuando uno está en Salta Ciudad o cuando va a Jujuy, a La Quebrada. Uh-huh. Ven los tapices que son de las iglesias, la montañita, la luna. Bueno, esos son como muy, muy hecho en serie, pensado justamente con fines turísticos. Y en esos talleres también trabajaba con la pintura rupestre, que era un poquito más artístico, si se puede decir, uh-huh. Y donde se abarcaba la simbología, las que están marcadas en las piedras, en las cuevas, en petroglifos. Y después yo empecé a interiorizarme con la técnica y salirme de la técnica convencional. Y últimamente me fui a Buenos Aires porque, bueno, mis obras lo que hacía ya eran como muy modernas. Uh-huh. Y por ahí, digamos, el mercado está más en Buenos Aires. Entonces me instalé en Buenos Aires y ahí donde empiezo a trabajar la cuestión artística llevado a lo contemporáneo, uh-huh. Ya como una plástica del arte textil, mirado desde bellas artes como la pintura, pero en el tapiz o en el textil, porque el tapiz es un formato, el tapiz es una tela para colgar. Pero yo estoy haciendo en este último momento, estoy trabajando con formatos bidimensionales, tridimensionales, donde ya se va al espacio del lugar, es decir, de la sala, se salen de las paredes, van al piso, van al techo, y con un criterio también rígida. Pero al ser textil, como mi disciplina sigue siendo textil, entonces son esculturas blandas, que se las llaman últimamente. Bueno, eso lo que se había presentado también ahí en Cache, había algunas cosas que estaban basadas con un criterio de las esculturas blandas. Lo que pasa cuando uno se traslada, como yo ya estoy viviendo en Buenos Aires, uh-huh. Trasladarme allá a Cache era un poco complicado, llevar los otros tipos de obras para hacer las instalaciones y todo eso. Se necesita una estructura diferente, y también el envío es diferente, el transporte es diferente. Por eso siempre se llevan las obras más fáciles de colgar, así como los tapices y algunas esculturas chicas. Así que eso fue en el marco, digamos, de esa semana, y después di una charla como una visita guiada sobre la obra, porque mis obras son muy conceptuales. Entonces hay que explicarlo desde qué punto me baso, desde de cómo son la técnica, cómo llego a la obra, todo eso. Y también presenté la escuela. Yo soy el fundador de la Escuela de Arte Textil Calchaquí Contemporánea. qué se lo lleva también con un criterio contemporáneo? Porque bueno, yo hice todo un estudio sobre la técnica, porque nosotros sabemos que cuando el lugar donde nacimos, allá en los Valles Cachaquíes, uno aprende, digamos, oralmente. No hay una academia que te enseñe sobre el arte textil o sobre el tejido. Entonces yo lo que hice es poner la escritura, porque como la transmisión es oral, entonces no tiene una escritura basado al criterio de la formación, si se puede decir, con una mirada occidental. Y bueno, eso es lo que se necesita ahora como para poder enseñar a distintas instituciones o establecimiento, así como del Estado o privado. Y de ahí donde llevo, hago esta investigación de la técnica, donde tiene un lenguaje distinto a otro tipo de tapices que viene más de origen europeo. En cambio, nosotros lo que hacemos, los tapices vienen de la técnica de la frazada, porque, bueno, hubo ahí como una fusión, digamos, del español con la técnica nacida en nuestra región, donde sale el telar criollo, que es justamente donde se hacen los tapices. Por eso es diferente la que viene más desde origen europeo, porque lo hacen bastidores. Hay un lenguaje diferente, por eso en la técnica que yo lo llamo la técnica calchaquí. ¿Sí? No es una técnica diferente, sino que es una técnica que siempre se usó al interior del país y mayoritariamente en la zona andina. Pero como yo soy de los Valles Calchaquí, por eso lo llamo la técnica de los Valles Calchaquí. Y así llevé a la escuela, donde se hizo toda esa investigación para que también el lenguaje no pierda esa cadencia que tenemos nosotros, ¿no?, en los valles. Es decir, la terminología, porque a veces la terminología no es académica la que usamos, porque nosotros usamos a veces de la forma que lo sentimos y como la vemos. Entonces, y esa terminología no quería que se pierda en la escritura. Y después una investigación sobre, en las palabras, también como en el castellano, había que ir al diccionario para ver si eran, digamos, como reales de lo que se estaba hablando en cuestión de técnica, algunos nombres. Y bueno, ahí quedaron nombres así como quechua, como decía el chapado, que después se aclara que es digamos, la unión del material, y así sucesivamente, digamos, se incorporaron nombres y terminología que se hace bien del lugar. Yo hasta este momento tengo 4 libros publicados sobre el lenguaje y la escritura de la técnica calchaquí, que es la técnica de los Valles Calchaquí, o la técnica que nosotros hacemos, lo que sería el faz de trama, de donde viene la frazada, que es el común que más lo conocemos, porque después se pueden hacer otro tipo de prendas también con la misma técnica, pero bueno, es el más conocido. Por eso siempre lo menciono como la técnica de la frazada. Jesús, ¿y por qué es tan atractivo para la mayoría de las personas lo que es la técnica del barracán? Sí, es otra técnica el barracán. Es otra técnica que por lo general el faz de trama, porque en el universo del tejido hay tres fases, ¿sí? Faz de trama, faz de urdimbre y la dos fases o el balanceado. Entonces, faz de trama es lo que se hace en la frazada y en los tapices. Esa es mi especialidad en mi caso. Después está la técnica que sería el balanceado, que es la técnica de los barracanes y los picotes, conocido ahí en la zona de los Valles Calchaquíes. Después sí, se hacen ruanas, se hacen otro tipo que son como más modernos, pero que lo hacen más en los centros urbano, digamos. Pero la técnica del barracán es muy conocida también, y en el Huracato se hacía mucho la técnica del barracán. Y del picote, que son como distintos, ¿no? Porque el barracán es a partir de los cuatro pedales, o cuatro posiciones, o cuatro lisos, como la quieras llamar, y el picote es solamente de dos. Por eso hay una diferencia entre el picote y el barracán. Eso lo aclaro, porque justamente por... No sé si por desconocimiento, porque hay una estructura académica que el picote es un diseño, y para nosotros es una técnica, no es un diseño. Es decir, es un diseño que se logra así como decir, el barracán, el pie de pool, no sé, hay otro, el escocés, viste, que tiene esos nombres, pero para nosotros es una técnica. La diferencia está en que al ser el barracán un diseño, es uno solo, pero para nosotros hacer una técnica hay cientos de diseños, ¿sí? Porque es a partir de los cuatro pedales. Por eso también la aclaro, como que eso es diferente a nuestra forma de verlo. No sé si por ahí en Cachi es lo mismo, pero en Huracato si nosotros lo usamos con ese criterio. Y yo cuando hice el tercer libro, que es El arte del telar horizontal, justamente lo hablé del barracán, que no es mi especialidad, digamos. Hablé del barracán y las imágenes me pasó de la Asociación San Pedro Nolasco. Y bueno, la directora de San Pedro Nolasco me dijo que era muy interesante aclarar eso, porque, bueno, ella cuando iba a Salta Capital estaban vendiendo picote por barracán, porque justamente lo venden como diseño. Entonces me decía, está bueno aclarar para que se sepa que para nosotros el barracán es a partir de una técnica, no un diseño. ¿Qué es la diferencia? Bien, bien. Entonces, ¿podés hacer alguna mención de lo que es la materia prima? También cómo las conseguís, a los hilos, a la lana. En mi caso decís en mi caso, sí. ¿Cómo convenciono yo? Sí. Bueno, yo estoy dentro de lo contemporáneo. Uh-huh. Sí. Estar dentro de lo contemporáneo y cómo lo llevo a una cuestión conceptual, ya salgo de lo convencional. Ajá. Sí. Bien. Eso a veces hay ahí como una... si se puede decir como una crítica, porque claro, yo dejo lo convencional. Bien. Entonces ya no uso el material 100% natural como se usa ahí en los valles, digamos. Bien. Porque yo lo llevo a una cuestión artística. Al llevar una cuestión artística, ya el material no está en primer lugar. El material puede estar en cuarto o en quinto lugar, digamos. Entonces va a depender qué es lo que quieras explorar y qué es lo que quieres que esté presente en la obra. Por ejemplo, yo en este momento trabajo todo con acrílico, uh-huh, usando lana acrílica. Sí, sí. Lana acrílica, que es un 90%, digamos, acrílico, y el 10%, un 15% es lana, nada más, digamos. Pero eso, digamos, como manteniendo todavía una estructura de lo convencional, porque después yo he trabajado con estiércol, con hueso, con combustible, con, no sé, con goma, con plástico, con metales, con todos los materiales que se pueda trabajar entre textil, yo lo trabajé. Entonces, es como para hacerte un paneo general de qué es lo que se trata y por qué no uso el material 100% natural, digamos. Ahora, si quiero explorar y quiero mostrar el material 100% natural, sí, me voy, compro el... Y es más, haría todo el proceso, porque yo sé hacer todo el proceso, desde la esquila hasta la confección de la prenda, digamos. Sí, sí. Entonces, ahí sí, yo iría al Huracatao y haría todo ese proceso para llegar a una obra que quiero mostrar, digamos, el material 100% natural. pero ya es otra historia. Pero como en mi caso, yo a veces estoy mostrando solamente los colores y a veces estoy mostrando solamente la técnica y a veces solamente el material. Son distintas formas de llegar a la obra. No se llega como una cuestión más, porque acá hay una línea muy finita entre el artesanal y el artístico. Y es muy difícil que definir cuál es cuál, digamos. Sí. Pero cuando tenés una tendencia artística, es como que deja de lado lo 100% natural, digamos, como en mi caso. Y de esta forma uno va a generar distintos formatos. Es decir, como el tapiz, como la instalación, que sigue siendo textil, pero va en el espacio, como una escultura blanda, que sigue siendo textil, pero es una escultura, son tridimensionales, y así sucesivamente. Se usan materiales, digamos, no convencionales. Es más, hay algunas obras que yo estoy categorizando como el arte fibra, digamos que es como una variación del arte textil, pero que ya no lleva ni telares, no lleva trama, no lleva urdimbre, ya está hecho por fuera de eso, digamos. Yo por eso me siempre digo que voy experimentando y hago investigación sobre el material, sobre la técnica. La mayoría de mis obras son técnica propia, que no están ni en los libros, que no la sabe otra persona, digamos, es propiamente de uno, y para eso se hace de prueba y error. Yo puedo estar en una semana y no encuentro ese efecto que quiero lograr y vuelve todo para atrás, hasta que encuentre un efecto que quiera lograr y todo eso. Por eso es de mucho tiempo, hay obras que me llevan 3 meses, 6 meses, hay algunos que quedan ahí esperando hasta que le dé el cierre. Algunos terminan, digamos, su proceso en 5 años, digamos, no encuentro por ahí, obviamente que no trabajo todos los días, ¿no? Por ahí tomo 1 hora, 2 horas por día hasta que llegue a su último proceso. Por eso se habla de otra forma, no está visto con una cuestión meramente comercial, digamos, sino que está como un, si se puede decir, la obra va haciendo planteo, viene como a educar, por eso hablo mucho de nuestra forma de vida, de los valles calchaquíes, desde la siembra, la cosecha, el viento, el frío, todo lo que nos sucede, digamos, en nuestro entorno, está aplicado en las obras, y bueno, es como educar, como enseñar, y generalmente hace un planteo. La obra nunca te va a decir esto es de esta manera y no es de esta manera, sino que te pone, digamos, como cosas así también que son, si se puede decir, problemáticas, ¿no? Como el desequilibrio ambiental, como el respeto, como el no respeto, digamos, a la flora y a la fauna. Todo eso, digamos, es como que va haciendo planteo y así sucesivamente. Es lo que es como, si se puede decir, como una misión de que el artista pueda tener ese lugar de decirlo a la gente, digamos, o al espectador. Eso es el criterio de mi muestra. Buenísimo, Jesús. Bueno, te felicitamos por tu trabajo. ¿Cómo podemos hacer para acceder a los libros que publicaste? Yo envío libros, ¿sí? Yo envío... sí, me piden a mí y bueno, yo... sí, yo lo envío. Lo envío. Así que sí. En mi celular por ahí lo manejamos por privado y bueno, ya tenés mi contacto, así que cualquier cosa me lo pedís por ahí. Por supuesto. Sí, podemos. Sí, sí, yo envío a todos lados, envío al exterior también, digamos, envío a todos lados. Bárbaro, y también están en las redes sociales seguramente donde te pueden encontrar. Sí, sí, eso voy a pasar un chivo. Bueno, ¿sí? Sí, sí. Me pueden encontrar por Instagram, Jesús Casimiro Textil, que es como un catálogo, que es más personal. Después tengo un Instagram de la escuela, uh-huh. ¿Sí? Que es Escuela Textil Calchaquí, que es el otro Instagram, que ahí es donde te enseña la técnica. Ahí uno puede aprender sin tomar las clases, porque hay videos que detallan, digamos, técnica por técnica, y se van haciendo vivos, y todo lo que hacen los alumnos, se van subiendo ahí. Entonces tienen todo tienen todos los contenidos, paso a paso, en algunos casos, como para que se pueda aprender. Así que, y la escuela, te cuento un poquitito, no sé cómo está de tiempo. Sí, sí, te cuento un poquito de la escuela. Sí, la escuela en realidad está pensado para que se llegue a nivel terciario. Y como esto no hay precedente, digamos, acá en Argentina, y creo que en Latinoamérica tampoco, que es como formar una escuela como Bellas Artes de la pintura, pero en textil. Entonces, es abarcar todas las técnicas, por eso contemporáneo, para que no quede ninguno afuera, principalmente el 80% es urdimbre y trama, como es nuestra esencia del telar allá en los Valles Calchaquíes. Después se agregan dos agujas, crochet, frivolité, ñanduti, macramé, lo que cualquiera de las técnicas que entren dentro del textil van a estar incluidas. Y esto se hace porque, lamentablemente, que muchos maestros de la técnica del tejido no pudieron enseñar en establecimiento o en educación pública. Entonces, ¿qué pasa? Los maestros fallecen y la técnica se va junto con ellos. No se puede transmitir, digamos. Transmiten por ahí a los hijos, al entorno de la familia, pero no hay, digamos, cómo se pueda transmitir la técnica, y lamentablemente algunas técnicas se perdieron. Y es muy difícil que se la pueda volver a recuperar, las técnicas que ya se perdieron. Entonces, esto viene, la escuela nace con ese criterio. Es decir, que los maestros que no tienen en título, los grandes maestros que no tienen título, que puedan acceder de enseñar en esta escuela, y después sí, los que salen formados, ya saldrán formados con título para enseñar a nivel primario, secundario y terciario. Justamente es ese criterio. Yo creo que por ello, no, capaz que yo no lo vea la escuela, porque es un proyecto tan ambicioso que muy difícil, como no hay precedente, entonces por eso voy haciendo base de a poquito, publicando libros, tengo que queden grabadas las clases, todo lo que se dan. Y bueno, yo también participo, ayudo, o lo que los estudiantes que quieren recibirse, así como hacer una tesis, algunos toman de referencia de mis obras y lo hacen, y eso también sirve como para que el ministerio en algún momento, no, no sé cuándo, el Ministerio de Educación de la Nación avale, digamos, este proyecto. Yo hasta ahora llegué el logo de la escuela, y son 20 años de construcción que vengo con la escuela, así que hasta ahora llegué el logo, así que estamos ahí. Y bueno, me pueden consultar en las redes, y bueno, en el Facebook, Jesús Casimiro Textil. Va, no, en el Facebook es Jesús Casimiro nada más, perdón. Uh-huh. Y mi mail es jesucasimiro@yahoo.com.ar. Son en esos cuatro medios que me pueden ubicar. Así es, entonces quedaría este proyecto de la escuela, es decir, que no está la escuela, pero sí está el proyecto. Está el proyecto, no, la escuela ya está. Ah, la escuela ya está, es la forma de enseñar. ¿A dónde funciona la escuela o cómo es? No, no tiene un lugar específico, pero la forma de enseñar, yo te lo puedo enseñar. Tengo un lugar, pero no está denominado como la escuela. A ver, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede aclarar? Yo tengo un lugar donde enseño la técnica como es la escuela. La escuela ya tiene su programa, todo. Yo lo doy clases virtuales, he dado clases por plataforma, digamos, de la escuela. La escuela ahora funciona como la forma de enseñar. La forma de enseñar es muy distinta a lo que se enseñan por ahí en las formas tradicionales. Esta escuela también toma forma de cómo fueron nuestros ancestros. Nuestros ancestros, digamos, la teoría o la técnica era justamente haciendo, digamos, era con la acción. Bueno, esta escuela va a tener esa misma formalidad. La teoría no se lo va a dar por aparte, se le da juntamente cuando vas con la práctica de la técnica. Ahí se va incluyendo, digamos, la teoría. Es otra forma de verlo. No es que aprendes la teoría y después vas a la práctica, porque generalmente a veces tenés muy buena teoría y tenés poca práctica. Entonces acá es al revés. Acá va más a la práctica y por atrás va la teoría. Sería así. Y la escuela ya se está dando, ya hace como 20 años que está funcionando. La escuela, digamos, la forma de enseñar. No un lugar específico, digamos, que así como uno está acostumbrado, ¿no? Decir, bueno, me voy a tal academia y hay un lugar donde vos vas, te inscribís y es presencial. No, en este caso es la forma de enseñar. Buenísimo. ¿Querés dejar un mensaje por ahí para los jóvenes, para aquellos adultos que están tejiendo, o quizá aquellos jóvenes que quieran por ahí, porque se está dejando en práctica también esto de lo que es el tejido y la revalorización de esta costumbre ancestral? Sí, mira, yo lo puedo decir un mensaje desde mi experiencia, digamos. Yo creo que todo camino, digamos, al no estar formalizado, como en este caso, que no hay una academia, no hay empresas, digamos, que te avalen o que te den trabajo sobre esto, obviamente que es un recorrido medio sinuoso, pero nada es difícil. Digamos, se puede llegar de una manera. Es la perseverancia, digamos, que es lo donde uno llega a su objetivo. Porque el consejo sería de que cada uno apunte qué es lo que quiera hacer. ¿Sí? Puede hacer meramente comercial, meramente turística o la cuestión artística. Son dos cosas como muy diferentes. En la parte comercial, sí, uno lo va a hacer en serio, pero si uno quiere explorar otra forma, obviamente que se puede. Y nosotros tenemos mucha riqueza, sería el mensaje. Nosotros tenemos mucha riqueza cultural en los valles calchaquíes. No nos hace falta mirar a otro lado, de afuera. Nosotros tenemos tanta riqueza, si nos vamos a solo con mirar nuestro entorno, con ver las pinturas rupestres, con ver nuestra forma de vida, digamos, eso es lo nuestro y eso es lo que ahora creo que hace falta, digamos, a la humanidad, volver eso al contacto con la tierra para que ese equilibrio y esa armonía sea diferente, digamos, con nuestra tierra o con nuestra pacha. Nosotros tenemos todo, la cuestión cultural, la raíz cultural lo tenemos y además la textil, así como la cerámica, está en nuestro ADN. Solo falta un poquito de despertarlo, nada más. Así que eso sería mi consejo. Que nosotros tenemos una raíz cultural impresionante que eso hay que explorar. Es así, bueno, Jesús Casimiro, artista entonces textil. Contanos, ¿qué es el? ¿Tenés alguna muestra programada, algún viaje quizás para compartir con la audiencia? Sí, ahora en este momento no estoy con la muestra programada. calculo que hasta noviembre. En noviembre está por verse en algún lado, pero sí, yo todavía tengo la muestra en Cafayate. En Cafayate está la muestra en la Casa Lavaque. Ahí lo pueden visitar, que no es una muestra grande, pero van a ver las obras, digamos, ahí en ese espacio en Cafayate. En la Casa Cultural Lavaque, la pueden buscar y lo pueden buscar por internet y seguramente lo van a encontrar. Así que se invita a los pobladores de los Valles Calchaquíes, si pasan por Cafayate, que pasen a ver la muestra. Y después sí, yo hago toda la muestra acá en Buenos Aires, en la Casa de Salta, todos los años. Por lo general abro el año, a veces en marzo, a veces en abril. Eso todavía no lo tengo en este momento en calendario, pero seguramente va a ser en marzo o en abril. Como siempre, hago todos los años la muestra acá en la casa, que bueno, que juego de local, ¿no? Yo en este momento estoy en la Casa de Salta, acá en Buenos Aires. Bueno, Jesús, ¿tenés tu familia ahí en Molino, en Luracatado? En Luracatado, sí, sí, sí. Así que vuelvo una o dos veces al año. Uh-huh. Siempre vuelvo para hacer la marcada. Sabemos que es la marcada, ¿no es cierto? Así sí. que hacemos la marcada, bueno, eso vuelvo. Voy todos los años, o vuelvo todos los años. No, no, eso es fuerte, digamos, para la familia y para los vecinos y para la comunidad, ¿no? Es como muy esperada la marcada, así que tiene esa esencia muy fuerte, digamos, más para la familia. Así que por eso vuelvo todos los años, sí. Bueno, entonces así vamos concluyendo esta entrevista, que bueno, estuviste conversando acerca de tu trayectoria y de los libros que publicaste, la escuela, también de las muestras. Bueno, ¿querés agregar algo más? Sí, un poquito sobre los libros, ¿sí? Bueno, sí, sí. Para que tengan en cuenta y sepan los títulos. El primer libro se llama Tramarte. Bueno, Tramarte, lo que está explicando ahí es el telar inclinado que viene desde el telar criollo. Como yo estoy en los grandes centros urbanos, no se pueden plantar los horcones, nada, ¿viste? Entonces, sí, sí. Es un inclinado donde, por falta de espacio también, la tela o la urdimbre hace de una forma circular por el entorno del telar y así para que el espectador también pueda ver cómo es el proceso del trabajo, porque no tiene enrollador, no es como el telar horizontal que tiene el enrollador. Cada vez que vas avanzando vas enrollando la tela y se desenrolla la urdimbre, entonces tiene otro sistema y está como y también el libro te explica cómo sería el proceso del aprendizaje en la escuela, ¿sí? Eso vas viendo el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, porque la escuela está dividido por tres niveles. Nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Nivel inicial sería. No es básico. Nivel inicial, nivel intermedio y nivel avanzado. Y cada de eso, cada nivel tiene sus pasos. Así que, bueno, eso es lo que más o menos te marca Tramar. Y después está Tapiz del Norte Argentino. El Tapiz del Norte Argentino, bueno, eso iba a ser una revista, al final terminó siendo un libro, pero ahí lo que te enfoca es cómo empezar un trabajo desde la urdimbre hasta que la prenda queda colgada en la pared. Y ahí se explica el telar bastidor, es decir, sería un telar de estudio que lo llaman acá, que es para poner en la mesa. Como yo estoy, te dije recién, en los grandes centros urbanos, Entonces el alumno no puede tener los telares grandes. Entonces para trasladarlo todo, necesitamos un telar chico. Y bueno, eso es lo que está explicando en el segundo libro, que es el Tapiz del Norte Argentino. Y el tercer libro es el arte del telar horizontal. Bueno, ahí lo que se explica justamente son los telares horizontales, como son los valles, por lugares, por espacio grande que tenemos. Entonces están con estaca, con enrolladores, con liso, con pedales, y la urdimbre está hecho de otra manera, justamente por los espacios grandes que tenemos ahí en los valles calchaquíes y por poder plantar los telares también en el piso. Y es un libro muy técnico, el tercero, así como el primero, son dos libros técnicos. El segundo es un poco más liviano en lo técnico. El tercero, bueno, esto que te decía es muy técnico y ahí es donde se aplican los códigos. Los códigos vendrían a ser, si se puede decir, capaz que es mucho lo que estoy diciendo, pero si se puede decir, como la partitura de la música, ¿sí? Solamente están descifrados por letras, números y signos, es lo que te va a dar la pauta de cómo vas a llegar a cierto tipo de figuras. Y me olvidé del segundo libro. Bueno, el segundo libro también tiene punto de fuga, y eso no lo vemos siempre en la cuestión así como artesanal. Están los puntos de fuga que son más con criterios académicos. Entonces también está explicando los puntos de fuga, cómo lograr diseño con punto de fuga. Bueno, y el último es el arte calchaquí. El arte de calchaquí entra como una cuestión más filosófica, si se puede decir, porque te explica la diferente técnica, para qué se usan, por qué de los distintos grosores del material, porque para cada prenda no es el mismo material una frazada que un costal, un rebozo, que un chal, digamos, cada uno tiene como su distintos tipos de hilado y para distinto uso, digamos, porque uno es para abrigarse y el otro es para transportar. Entonces todo eso se va explicando. Y después se agrega, como en el mundo del arte textil, por ejemplo, el lazo, el canasto, llegan a ser textiles, ¿sí? Que nosotros por ahí no la vemos en los valles calchaquíes como el textil. Pero dentro del formato, dentro del universo del arte textil, todo eso son textiles. Entonces, explica el libro de cómo con distintos materiales se llega también al textil, pero con una cuestión de uso, con una cuestión de uso. Por eso yo siempre comento que yo vengo desde la tradición, desde la forma, desde la utilidad, desde el uso, digamos, en el textil, no visto como una forma comercial ni artística. Pero bueno, así que están detalladas en los libros esa forma de verlo, para qué sirve el lazo. El lazo es un trenzado y el hacer trenzado es un textil, de qué se saca, qué material tiene, y ahí se pone el material animal, el material vegetal y el material mineral que ya es procesado, digamos, por el humano, así como alambres y otro tipo de cosas, digamos, cables y todo tipo de cosas que uno también la usa, digamos. Así que son esos cuatro libros que están representados de esa manera. Bueno, Jesús, quedamos abiertos para que cuando quieras puedas comunicarte y presentar tus presentaciones, tus muestras. Y bueno, estás invitado cuando vengas a Cachi. Aquí estamos en La Guada, 7 kilómetros del pueblo, donde también tenemos los estudios de la radio y también un centro cultural. Ah, qué interesante. Sí. No me voy a perder esa oportunidad cuando llegue a Cachi de a visitarlo y a conocer ese lugar. Así que buenísimo. Y muchas gracias por la invitación y por estar presente ahí, ¿no? Que lo bueno, que nos podamos comunicar de diferentes lugares y a veces de distancia, ¿no? Gracias, y esto también lo vamos a estar compartiendo con la radio de ahí de Cieneguilla, en Luracatado, donde también estamos con Duples, así que vamos a estar difundiendo todas las actividades como la tuya, que es un orgullo para la gente de aquí de la zona, que estás no solamente en Buenos Aires, sino en otros lugares también. Ah, bueno, espectacular, espectacular, así que bueno, allá en mi querido Luracatado también va a salir entonces. Sí, sí, así que bueno, Sí. ¿Esto a qué hora sale? Como para tener algo para escucharlo. Esto está saliendo ahora al aire en vivo y va a salir después por el blog de la radio, radioambrosiocasimiro.blogspot. Lo vamos a subir a la entrevista. Ah, perfecto, perfecto. Entonces después yo lo busco, así lo puedo compartir. Buenísimo, muchísimas gracias, Jesús, de nuevo felicitaciones, Jesús Casimiro, artista textil, y bueno, te mandamos un gran abrazo. Igualmente, un saludo hacia audiencia y un gran abrazo para todo lo gallisto ahí. Muchas gracias.